Ya hace tiempo que están llegando a mi despacho varios pedidos de los roperos comunitarios, donde al acercarse el frío, estas familias solidarias que tienen en sus barrios roperos se encuentran con la necesidad de ropa de abrigo, frazadas, calzado para niños, adultos, abuelos, jóvenes. Entonces, bueno, mi alma y espíritu emprendedor no puede quedarse quieta ante eso y estamos organizando para el 11 de junio, sábado 11 de junio, en el Club San Martín, que solidariamente también presta sus instalaciones, un festival solidario, maratón de costura. ¿Cuál es la idea? Convocar a mujeres que solidariamente se acerquen al club con máquinas de coser, máquinas overlock, y mujeres y hombres, con máquinas de coser, máquinas overlock, para confeccionar frazadas y chalecos de polar en todos los talles para ser entregados a los roperos. La convocatoria también es para los emprendedores locales de la ciudad, para que en el marco del festival puedan tener un lugar para exposición y venta de sus productos. La inscripción estamos viendo de que tenga también un fin solidario, la inscripción a la participación de este evento. La entrada al festival va a ser una entrada también solidaria y voluntaria de una ropa de abrigo, un calzado de abrigo o manta polar, ¿sí? Porque con eso podemos seguir confeccionando frazadas o seguir confeccionando chalecos. Entonces, la idea es armar tres mesones: un mesón de marcado, un mesón de corte y un mesón de confección, ¿sí? Donde va a haber un tallerista del municipio por cada mesón orientando la actividad, y la idea es que salgan la mayor cantidad de chalecos polar en todos los talles posibles para ser entregados a los roperos. Con lo que recaudemos de los emprendedores, vamos a ver de hacer una compra importante de leche para también entregarla junto al ropero. Va a participar la gente de cultura, amenizando el festival a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Vamos a ver si podemos contar con la presencia de algún medio radial para que haga la transmisión en algún horario en vivo de lo que es el festival. Vamos a convocar a artistas locales para que colaboren solidariamente con esto y vamos a tratar de que en el Salón Chico del Club San Martín haya una charla-taller sobre la construcción de estufas rusas, ¿sí? La ecoconstrucción de estufas rusas. Eso lo estamos armando ahí a ver si sale o no. Y la idea es, bueno, un poco tratar de convocar también a cooperativas textiles que sabemos que en Chipoleti están, para que nos ayuden y para empezar a dar en vez de siempre pedir, ¿no? En principio, vamos a poner mi dirección de mail, ¿sí? Que es marcelaconcejal037@gmail.com, hasta que veamos las áreas que van a comprometerse en este evento, ¿sí? Esto es reciente, fue de ayer la aprobación, ahora me queda convocar al resto de las áreas, que no dudo de la participación y la colaboración de cada uno. Así que, bueno, entusiasmados y vamos, el municipio va a hacer el aporte de todo lo que es la tela de polar, los hilos, las tizas. Así que, bueno, acá contenta y esperanzada en que como sociedad sabemos que somos una sociedad muy solidaria, así que bueno, pongámoslos en práctica.